Empieza el informativo más loco de la radio y con las noticias más suculentas de esta semana. ¿En cómo está el patio con esta canción que nos gusta tanto? Y si ponemos esta canción, ¿a qué evoca, Javi? A corrupción en Miami, ¿no? Y si decimos corrupción en Miami, ¿a qué evoca, Adri? A corrupción en Valencia. O al caso Gürtel, podemos decirlo, ¿no? Porque continuamos... ¿Gürtel? Se pronuncia Gürtel porque, mira, tiene diéresis ahí. Entonces, bien pronunciado es Gürtel. Esto del fondo de James Bond es por algo, ¿verdad? Trama de espionaje en Madrid. Si es que Esperanza Aguirre... Las toman, ¿eh? El líder de los socialistas madrileños ha declarado esta semana que Aguirre es una mezcla de Hugo Chávez y Stalin. Fraga, de Mumi, en mis tiempos estas cosas no pasaban, dice el hombre. De Mumi. Pero, ¿cómo continúa la declaración? Esa de Mumi. En los tiempos de Fraga sí se espiaba. Los tiempos de Fraga, que es hace mucho, ¿eh? Hace mucho. Ahora mismo daría más miedo que antes, yo creo, ¿no? Ahora mismo parece el emperador este de Star Wars. Berlusconi desata la polémica de nuevo al vincular las violaciones con la belleza. Las palabras del presidente del gobierno italiano Silvio Berlusconi vuelven a desatar la polémica. ¿Qué dijo? Tendríamos que tener tantos soldados como tantas son las mujeres bellas italianas. Creo que no lo lograríamos nunca. Es decir, como hay mucha violación en Italia y las mujeres son tan guapas, pues es normal que se viole. José Tomás García era el sastre de Francisco Camps y un testigo fundamental de la operación Gürtel, y ha asegurado que el presidente valenciano nunca ha pagado un euro en su tienda. África es una nación. O sea, no África es, una, es nación. Una nación. No es una nación, es un país, pero para él es una nación. Esta es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Y al presidente de Brasil, también en relaciones internacionales. África no es su país, Adri. África es un continente. Perdón. Has caído en el error de Bush. Claro. Javi, ¿nos vamos nosotros con el Balkenende este? ¿Con el Balkenende? ¿A dónde? A la cumbre del G20. ¿Por qué con Balkenende? Porque es el de los Países Bajos, ahora que se acaba de unir. Ah, bueno, el Países Bajos es lo de Ámsterdam, ¿no? muy bien, Javi. Sí, la capital de Holanda. Sí, igual, sí. Sí, no, el perro es un perro pequeñito. No, ah, me gustaría saber el nombre de ese perro. ¿Cómo se llamaría ese perro? ¿El perro de Bush? Saddam. Pues el perro de Bush ya ha abandonado la Casa Blanca, como sabéis, y su mascota también. Oye, tenemos que decir que nosotros intentamos putazo, aquí que, ¿sí? Que no tenemos aquí ningún tipo de partidismo político. Intentamos hablar con la señora Rita Barberá y nos humilló totalmente. Oh, sí, por favor. Qué desagradable, hombre. Yo me sentí frustrado. Un saludito y se nos puso cara de perro. Y se había quedado la esquina y apareció la gente, empezó a sonreír. Y nos volvió a poner cara de perro dos veces. Porque sí, intentamos hablar dos veces amablemente. Le dijimos, por favor, Rita, un saludo para Radio Marisa, para nuestro programa, y nada. Y nada de nada. No, gracias, ¿qué? Y después los escoltas estos que iban por detrás de ella decían, ¡Viva Manises! Sí, viva Manises, pero entrevista nada. Ya querían comprarnos el voto. Imaginaos la situación, humillados, mojados, todo lluvioso. Vejados. Sí, sin chol. Combina con la música, ¿no? De fondo. Hacia Rusia, con amor, podemos leer en El País un lapsus de Zapatero que le llevó a decir una... Bueno, una barbaridad, digamos. Hemos... hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar. Tuvo un lapsus sexual. Un acuerdo para estimular, para favorecer y, como habéis escuchado, aunque duela, ¿eh? Para follar, dijo el presidente. Una noticia que hemos podido leer en El País esta semana: el PP plantea su plan A contra la crisis, mandar a Zapatero a casa. Bueno, pero no es una buena medida porque aumentaría el paro en una persona. Es verdad. Hay que decirlo. Wyoming tiende una trampa a Intereconomía. Os la hemos colado. Un vídeo de Gran Wyoming en el que el presentador vejaba reiteradamente a una becaria de su programa. Bueno, Javi, cualquier día de esto estaba lo mismo, ¿eh? Sí, hombre, yo tampoco cobro un puto. Vale, y tenemos que dar una gran noticia. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Nuestro magazine está nominado a los premios anuales que da la Radio Municipal de Valides a Mejor Magazine. Y a Mejor Producción. Y a Mejor Equipo de Producción. Claro, todo hay que decirlo. Bueno, calidad, calidad. Volvemos la semana que viene. Muy buenas tardes y feliz semana.